Si te leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando haya silbar los trenes, se paraba y relinchaba. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. En la estación de Irapuato los horizontes, ahí combatió formar la brigada Bracamontes en la estación de Irapuato. Cantaban los horizontes. Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente, me atacaste a paredón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste a Torreón. Como a las 3 de la tarde silbó la locomotora, arriba, arriba, muchachos, pongan la ametralladora. Como a la adiós Torres de Chihuahua, adiós Torres de cantera. Ya vino Francisco Villa.